En fecha reciente, la Federación de Economistas Coreanos en China publicó una declaración y un subjefe del Departamento de Propaganda de la Federación de Jóvenes Coreanos en China, la charla, en que exhortaron a los surcoreanos a alzarse a la contienda masiva para liquidar la política conservadora y construir una nueva sociedad en que las masas son dueñas, con el mismo ímpetu de haber sentenciado a Park Geun-hye.